Radio Archidona Información. Hacemos un repaso informativo por las noticias más destacadas de nuestra localidad. Es un servicio de Radio Municipal de Archidona, en el 107.4 de FM. Comenzamos. Saludos, buenas tardes. El próximo lunes 25 de noviembre se conmemora el Día contra la Violencia de Género. Por ese motivo, desde la Concejalía de Igualdad se ha presentado una serie de actividades para concienciar la necesidad de denunciar las situaciones de violencia y para que las jóvenes aprendan a detectar posibles situaciones de violencia con sus parejas a través de las redes sociales. Con esta noticia comenzamos el repaso de la actualidad informativa semanal en la Radio Municipal de Archidona, no sin antes adelantarles otros titulares de la jornada. Más de 15.000 personas y 12.000 pájaros participan en el 18º Campeonato de Ornitología de Andalucía que se celebró el pasado fin de semana en Archidona. Archidona está participando en el Plan de Acción Local en Salud que ha puesto en marcha la Consejería de Salud, que tiene como objetivo de poner en valor la prevención de la enfermedad, promoción y protección de la salud entre los archidoneses. El Ayuntamiento dona 1.000 euros a bomberos en acción para su labor en Filipinas. La Concejalía de Comercio pone en marcha el taller Emprender en Comercio Electrónico. El domingo 1 de diciembre tendrá lugar en Archidona el 19º Campo a través Ciudad de Archidona, una prueba incluida en el 22º Circuito Provincial a Campo a través 2013-2014 de la Diputación de Málaga. Este cross se realiza en un circuito de 1.450 metros en el recinto ferial Molino Don Juan. Esto es Archidona Noticias. Les habla Alejandro Sánchez. Así comenzamos. El lunes 25 de noviembre se conmemora el Día contra la Violencia de Género. Por ese motivo, desde la Concejalía de Igualdad se ha preparado una serie de actividades para concienciar la necesidad de denunciar las situaciones de violencia y para que las jóvenes aprendan a detectar posibles situaciones de violencia con sus parejas o a través de las redes sociales. En la plazuela Hermanos La Fuente Alcántara tendrá lugar el día 25 a la 1 de la tarde la lectura del manifiesto contra la violencia de género y por la tarde a las 18 horas en el Salón de Actos de la Biblioteca Pública Municipal Dr. Ricardo Conejo Ramilo tendrá lugar la mesa redonda Violencia de Género en la que participan la jueza del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Único de Archidona, doña Marta Alonso Azuaga, y el asesor jurídico del Centro Municipal de Información a la Mujer del Ayuntamiento de Archidona, Eduardo Aguilar Muñoz. El informe del Ministerio de Igualdad refleja que el 11% de los hombres afirma que ha ejercido la violencia hacia las mujeres y que las mujeres que viven en municipios de menos de 10.000 habitantes son más vulnerables a sufrir este tipo de violencia. Escuchamos la voz de la concejala de Igualdad, Juana Barrio. Volvemos a presentar la campaña de actividades que se están realizando y que se van a realizar con motivo del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. El día 25, ya desgraciadamente por todos conocido, en el que, no voy a decir la palabra celebramos porque no hay nada que celebrar, es conmemorar que la violencia está todavía instalada y cómo entre nosotros. Yo sé que Águeda ha preparado algunos datos estadísticos que ahora os comentará, pero yo sí me he subrayado de un informe que ha lanzado el Ministerio de Igualdad de 2012, en que un 11% de los varones afirma y confiesa que ha ejercido violencia, pasando del insulto a la humillación, al control o a la agresión, ¿no? Entonces me quedo con esto porque el que lo confiesa, cuando menos lo asume. El problema está en el que ni siquiera lo confiesa. Y de eso son, pues si le quito el 11%, imaginaos, el 97 o el 98% restante. Ese es el que nos tiene que preocupar. Y con eso tenemos que seguir trabajando. Así que hay otro dato que me ha llamado mucho la atención, en el que se señala que son especialmente vulnerables, y estoy leyendo, las mujeres que residen en poblaciones de menos de 10.000 habitantes, lo que en nuestra provincia de Málaga representa un 12,6% del total de la población. Es decir, que estamos hablando de realidades, que no estamos aquí sentadas porque nos apetecía, que estamos denunciando que la violencia está entre nosotros, está instalada. ¿Y cómo? Y que cada vez son más jóvenes, tanto las víctimas como sus maltratadores. Vuelvo a insistir en que algo estamos haciendo mal, en que quizás hemos bajado la guardia pensando que lo teníamos todo hecho y conseguido. Evidentemente nos falta mucho camino y en esa tarea seguimos empeñadas. No porque haya un día de un 25 de noviembre, los 364 días restantes son igual de importantes y la labor tiene que ser de todos y de día a día. ¿Qué pretendemos con estas actividades? Pues recordar, despertar, desempolvar, que esto no caiga en el olvido, simplemente que las víctimas no hayan muerto por nada, que las otras víctimas, los hijos, los daños colaterales, que alguien podría decir, no se hayan quedado huérfanos a cambio de nada. Que nos queda mucho camino y que todos tenemos que implicarnos. Que nacemos personas que, siendo de distinto sexo, estamos muy bien, pero primero personas y después niño o niña, chico o chica, da igual, primero persona, y que se nos debe tratar como tales, como personas. Los datos de verdad que son escalofriantes y queremos seguir incidiendo en ello. Se están llevando a cabo una serie de talleres que ahora Águeda ya os va a explicar en las edades, digamos, más vulnerables, más sensibles. Con los terceros y los cuartos, donde están los chicos hormonados y las lolitas, que cada día, digamos que se ven más y se hacen notar más, que no podemos bajar la guardia en esas edades, porque luego a los 30 son las víctimas y son los maltratadores. Tenemos 15 años de margen para trabajar y tenemos que hacerlo muy bien. Otra cosa que este año se está trabajando, porque también se ha instalado en nuestras vidas, son las violencias de género por las redes sociales, vía internet. También tenemos que incidir mucho en eso. También policía está al tanto de la tarea. Y digamos que la tercera pata que queremos tratar, y en esto sí quiero hacer especial hincapié, es en la mesa redonda que el día 25 por la tarde tendremos en la Biblioteca Municipal de aquí, de Archidona, en la que hemos invitado a participar y amablemente ha accedido nuestra jueza, Marta Alonso Azuaga, y tendremos también al abogado del Centro Municipal de Información a la Mujer, Eduardo Aguilar. Él es el, entonces, digamos que vamos a tratar de legislación, vamos a tratar de cómo las leyes no solo se escriben, sino se interpretan, que me parece lo fundamental. Y sobre todo a descubrir a las mujeres cuál es la vía para que su denuncia llegue, para que sea efectiva y sobre todo para que la haga. Una mujer que no denuncia es una mujer que para el resto de la sociedad no está siendo víctima de violencia. Con lo cual, si no pide ayuda, no se le puede ayudar. El entorno, sí, tiene que estar muy pendiente. Seguro que si vemos un ladrón en la casa del vecino, llamamos a la policía corriendo porque a mi vecino le están robando. Es si vemos o si escuchamos gritos o golpes en la casa del vecino, no llamamos porque son problemas de pareja y yo no me meto. Además, esta semana se está trabajando con los alumnos de tercero y cuarto de la ESO de los institutos en la localidad con la campaña No es amor, que ha puesto en marcha este año el Instituto Andaluz de la Mujer y el Instituto Andaluz de la Juventud. Por su parte, la técnico del Área de Igualdad, Águeda González, ha señalado que a fecha 12 de noviembre, 44 mujeres han sido asesinadas, de las cuales solo 8 habían denunciado. De las víctimas, 33 eran españolas y 11 extranjeras. Escuchamos la voz de Águeda González, técnico en Igualdad. Antes de leer un poco las estadísticas de este año, una reflexión que hay que hacer, que yo creo que hay que hacer porque hay muchos mitos en torno a la violencia de género. ¿Por qué se llama violencia de género? Porque lo dice una ley. No lo hemos inventado la ciudadanía, ni las mujeres porque nos conviene. Es decir, hay una ley que es contra la violencia de género. ¿Por qué se celebra el Día de Eliminación de la Violencia contra las Mujeres? Porque la eliminación de violencia, o sea, la violencia contra las mujeres es más que la violencia de género. Hay otras muchas violencias a nivel mundial. La que más nos afecta en España es la violencia machista, que llega a asesinar en este año a 44 mujeres. ¿Vale? ¿Hay otro tipo de violencia? Sí. Quiero decir, con esto lo que intento es que hay un mito que emerge, los nuevos neomachismos, que cada vez que se habla de violencia contra las mujeres se pone en entredicho porque hay otro tipo de violencia, indudablemente. Hay otra violencia. Hay violencia doméstica, donde tenemos que destacar pues la violencia que las propias madres ejercen sobre los hijos, la que los padres ejercen sobre los hijos, la que algunas madres ejercen sobre sus maridos, la que se ejercen sobre abuelos, sobre abuelas, y es una violencia doméstica. ¿Existe? Sí. ¿Por ella tenemos que justificar esta? No. Quiero decir, el que se hable de violencia de género es porque hay una ley que dice que las mujeres sufrimos una violencia específica, simplemente por el hecho de ser mujeres. Y porque una sociedad patriarcal ha dicho que las mujeres tenemos que estar en una posición inferior con respecto a los hombres. Eso lo llevamos arrastrando desde hace muchísimos años y muchísimos siglos. Se está luchando contra eso desde hace muchísimo tiempo y ahora sencillamente tenemos una ley que lo recoge, que antes no estaba. ¿Vale? Esa ley ha cambiado algunas cosas y hay otras que todavía no se han cambiado y por las que se siguen trabajando. Que probablemente esa ley tenga algunos matices que hubiese que rectificar o que ahondar, eso se lo dejo a los juristas, que son los que entienden, yo no entiendo. Pero que no se puede justificar esta violencia porque existen otras. Y hoy en día este es el discurso, ¿vale? Se justifica esta violencia porque las mujeres también violentan, porque las mujeres también hacen, ¿vale? Aparte de ahí, de esta reflexión que la hago en alto y ya cada uno que la interiorice como quiera, o como he comentado, hay 44 víctimas de violencia de género este año, de las cuales solamente habían denunciado 8. Grave problema. El por qué las mujeres deciden no denunciar, cuando antes las denuncias eran mucho más abundante, las mujeres empezaron a tomar conciencia de que había determinadas actitudes por parte de sus parejas que ellas no tenían por qué asumir. El por qué ha bajado este índice de denuncia, pues es sí, algo que habrá sí, que estudiar porque no se entiende, ¿vale? De esas 44, 33 son de nacionalidad española y 11 son de nacionalidad extranjera. Edades de las víctimas, y aquí tenemos un grave problema. De 18 a 20 años tenemos una víctima. Menor de 16, una víctima. Hace 3 semanas. una chica de 14 años que fue asesinada por su pareja de 18. Entre 21 y 30 años, 10 víctimas, y entre 31 y 40, 16. Es decir, del 100% de las víctimas, 51,1% está en el tramo de 21 a 40 años de edad. Es decir, la edad en la que estamos más formadas, más informadas, más formados y más informados, y es donde se da el mayor índice de violencia y de asesinato, ¿vale? En Andalucía tenemos 10 víctimas en este año y la provincia de Málaga 5. La mitad, es decir, cosa también que está empezando a cuestionarse y se está empezando a hablar por qué Málaga ha aumentado tanto el nivel de asesinato y además en poco tiempo. Es que Málaga ha sido casi seguido a las víctimas de violencia, la última asesinada en Torremolinos, creo que fue justo el 12 de noviembre, porque estos son datos a 12 de noviembre. Y está contabilizada la última víctima, que es el caso de Torremolinos, que tenía además una hija menor de edad, ¿vale? Menores, 5 menores asesinados, 5 menores, de los cuales 2 en Andalucía, y hay otros 2 que están en investigación, es decir, que realmente podrían ser 7, ¿vale? Los menores y las menores no son víctimas secundarias de esta lacra, son víctimas directas. Evidentemente. Aunque no sufran todo ello ni toda ella, la agresión es física. El miedo a que tu padre abra la puerta es una victimización directa. El miedo, la inseguridad, la incertidumbre a lo que va a pasar, el escuchar gritos, el escuchar peleas, vivir con eso cada día es una lesión directa a la integridad física y psicológica de un menor y de una menor. Entonces no son víctimas secundarias, ni víctimas, son víctimas directas. Y mucho más cuando al final termina siendo asesinado o asesinada, ¿no? Bueno, pues ahí dejo las estadísticas, mis comentarios y os cuento un poco lo que se va a hacer, lo que se está haciendo. Este año, desde entre el Instituto Andaluz de la Mujer y el Instituto de la Juventud, se está llevando a cabo la campaña No es Amor, que es la que ha comentado Juana antes, con los terceros y los cuartos de la ESO de los institutos. Aquí ya empecé hace unos días con el Barahona de Soto y posteriormente termino con Navarro y Alba. Y bueno, es una campaña que intenta trabajar los mitos del amor romántico y aquellas conductas, o sea, dentro de las cuales hay una serie de conductas que se dan durante el noviazgo, cuando todo se nos nubila la conciencia y estamos tan enamorados y tan enamoradas que asumimos determinadas conductas como normales dentro de nuestra relación de pareja. Los celos, el que me controlen el WhatsApp, el Facebook y el Twitter, el que me digan cómo me tengo que vestir, el que me digan con quién me tengo que juntar o no, el que no me permitan ir a determinadas excursiones del instituto, por ejemplo, ¿vale? Hay una serie de indicadores que la mayoría de los chicos y de las chicas lo viven como normal porque forma parte del amor, pero que realmente son indicadores de violencia, de control, de aislamiento dentro de la pareja, y que eso es el principio de una cadena que puede terminar en que a los 18, 20, 30 años esa mujer esté siendo maltratada física y psicológicamente e incluso pueda ser asesinada. Entonces hay que atajar ese tipo de conducta desde el principio. Más de 15.000 personas y 12.000 pájaros se dieron cita el pasado fin de semana en el 18º Campeonato Ornitológico de Andalucía que se celebró en Archidona. El primer teniente alcalde de Archidona, Francisco Jiménez, ha señalado que estos días Archidona se convirtió en la capital andaluza de la ornitología y al mismo tiempo ha puesto una gran actividad económica, ya que este campeonato ha contado de forma paralela con una feria de compra-venta y de muestras y se han ocupado todas las plazas hoteleras de la localidad. Escuchamos la voz de Francisco Jiménez, primer teniente alcalde de Archidona. De la Asociación Ornitológica de Archidona, y lo que vamos a dar es un balance de los resultados de este fin de semana, o quizás desde el día 1 de noviembre hasta este fin de semana, de lo que ha sido el Campeonato Ornitológico de Andalucía que se ha celebrado en Archidona. Como hemos dicho en ocasiones anteriores, pues Archidona se ha convertido en estos días en la sede, en la capital andaluza de la ornitología, ¿no? Con este 18 campeonato. A mí, en primer lugar, me gustaría agradecer a la Asociación Ornitológica de Archidona, son 50 años de existencia, el esfuerzo y el trabajo que han venido realizando para que sea una realidad el que este campeonato se celebre en nuestra localidad. Y como ellos bien han dicho también en otras ocasiones, pues son una gran familia, trabajando a favor de la ornitología en Archidona, a través de los canarios en Archidona y, por supuesto, el conseguir este campeonato. A la Federación Ornitológica de Andalucía, que han confiado tanto en ellos como en el Ayuntamiento y en otro pueblo para que el evento tenga lugar en Archidona. Y, por supuesto, agradecer también la colaboración a lo largo de estos días, pues, de la Policía Local, Guardia Civil, Bomberos y Protección Civil, que han estado muy pendientes de todo el acontecimiento y de todas las visitas de la gente. Y, afortunadamente, pues todo se ha desarrollado sin ningún tipo de incidente. Y, bueno, pues en esos agradecimientos también, pues, a la Consejería de Turismo, que ha tenido a bien también participar en lo que sería la organización del evento. Y yo, sin más, pues le paso la palabra a Juan para que él haga ese pequeño balance. Pero antes de terminar, sí me gustaría decir que para Archidona ha supuesto a nivel económico también un movimiento importante, puesto que prácticamente casi todas las plazas de hoteleras, y si no todas, estaban cubiertas, y aparte, pues todo el número de visitantes, pues que tuvieron lugar este fin de semana, pues visitaron el pueblo y, en fin, y compraron en el comercio local, y a partir de ahí, pues la feria de muestras que también se ha organizado ha supuesto un evento económico importante para el municipio. El presidente de la Asociación de Canaricultores de Archidona, Juan Velasco, ha señalado que han participado en el concurso 4.434 pájaros. Además de la feria de muestras, ha habido una presencia de 8.000 aves para el intercambio entre los criadores. Y voy a traer un poquito lo que es, digamos, lo que hemos hecho un poquito de resumen de lo que ha sido el concurso, más o menos. Ha sido una cantidad de 439 expositores dentro del concurso, que quiere decir 439 personas de toda Andalucía que han venido solo y simplemente a traer sus pájaros, más acompañantes y demás, que todo se divide en 4.434 pájaros en total en exposición, de los cuales 3.337 son de color, 793 son de postura, pájaros que ya visteis en jaulas de metálicas, que no eran las de cartón, exóticos, que son lo que todos conocemos, diamantillo, esos 187, fauna europea, que han sido 48, que es lo típico que conocemos, el gorrión, jilguero y demás, híbridos, 46, que son las mezclas de lo que damos, digamos, del canario y jilguero, y 23 citácidos, que son los agapornis que todos conocemos, que ya los habéis visto que estaban al final. En los stands de fuera, pues se ha calculado más o menos que habría unos 8.000 pájaros, ha habido fuera. Se estipula que han podido pasar por el evento, pues, de 12 a 15.000 personas, por lo que hemos hablado con la policía, con las personas que han venido, que han visitado, con las federaciones, de 12 a 15.000 personas, que creo que ha sido un gran éxito eso. Que, como ha dicho Paco, que no ha habido ningún incidente, que creo que es importante. Y el concurso, pues, ha sido distinto a los demás por haber probado cosas nuevas, como por ejemplo enjuiciar todos los pájaros, que ha sido un éxito en un solo día, un domingo, con 30 y, bueno, al final fueron 42, hoy venían 39, 42 jueces y 123 personas que estuvimos allí ayudando. Por lo demás, decir que todo, que pensamos que ha sido un gran éxito, la gente nos ve por todos sitios, nos dice enhorabuena, enhorabuena, los foros de canaricultura lo mismo, están todos que ha sido un éxito, y la gente solo son palabras de elogio, gracias y gracias por haber hecho el campeonato que habéis hecho, que en 18 años de campeonato, nosotros llevamos 51 años, pero en 18 ha sido, según todas las estadísticas, ha sido el campeonato más bonito y mejor, digamos, decorado y con más cariño, que todas las personas nos han dicho que ha sido, y sobre todo eso, la unión que ha habido entre los que es las personas que hemos organizado este concurso. Toda persona que ha venido de fuera no se ha ido sin comer, sin desayunar, que eso es muy difícil en los demás campeonatos, que sí que ha costado mucho dinero, pero bueno, el fin era que esto se realizase, que a la sociedad no le costase el dinero, que pudiese realizar el campeonato de Archidona aquí, el campeonato de Andalucía en Archidona, y creo que ya hoy podemos decir que acabo de venir ahora mismo, que hemos estado cargando ya el camión, que ha sido el último paso que hemos dado, y la verdad que ha sido un gran éxito, y muchísimas gracias a todos. Archidona está participando en el Plan de Acción Local de Salud que ha puesto en marcha la Concejalía de Salud, en la que tiene como objetivo poner en valor prevención de la enfermedad, promoción y protección de la salud entre los archidoneses. En la tarde de este miércoles ha tenido lugar la ponencia El proceso de puesta en marcha de Acción Local en Salud, que ha impartido la técnico de Acción Local en Salud de la Delegación de Málaga, Luna Rodríguez, a la que ha asistido el primer teniente alcalde Francisco Jiménez, la concejala de Salud Juana Barrio, así como los miembros en las asociaciones de diferentes colectivos de la localidad. El Plan de Acción Local en Salud es una estrategia de promoción, prevención de la salud que ayuda a que los ciudadanos como actores sociales identifiquen sus necesidades y prioricen las actividades encaminadas para mejorar su bienestar y su calidad de vida, construyendo herramientas fundamentales y medios necesarios para mejorar la salud y ejercer un mayor control. Pues esto es una iniciativa que sale conjunto entre el Ayuntamiento de Archidona, representante del Ayuntamiento de Quijuana, y la Delegación Territorial de Salud, para la elaboración de una red de acción local que se concreta, digamos, en el Plan Local de Salud de Archidona, que es un poco lo que venimos hoy a contar, para poder pedir la colaboración de los de la ciudadanía, de las asociaciones, del tejido empresarial, en fin, las delegaciones públicas y demás, para que colaboren y participen y se incluyan y hagan suyo y se impliquen en el proyecto. Podemos decir que un poco el objetivo del proyecto es darle forma y darle una lógica de colaboración, de participación, de intersectorialidad a las acciones que ya se vienen realizando en Archidona y a los proyectos de acción en salud que se realicen en un plazo que comprende el plan local de salud. ¿Cómo podemos, en qué nos beneficiamos, en qué se beneficia Archidona con este proyecto? Pues le da una coherencia y además le da un valor añadido, como es que sea participativo, que sea intersectorial. Y escucha también a la ciudadanía en las necesidades que se perciben. El Ayuntamiento de Archidona firmó a principios de año un convenio con la Delegación de Salud para poner en marcha este plan y desde entonces se han realizado diversas actividades como la puesta en marcha de las rutas saludables, la Semana de la Salud, la creación de un grupo motor que dinamice a la población en este proyecto de salud. El Ayuntamiento de Archidona ha realizado una aportación de 1.000 euros a Bomberos en Acción para que puedan comprar medicamentos y una planta potabilizadora para Filipinas tras el tifón sufrido en este país. El primer teniente alcalde, Francisco Jiménez, ha señalado que esta cuantía económica proviene de la partida correspondiente al 0,7% en la que el Ayuntamiento tiene para ayuda a nivel internacional. Escuchamos la voz de Francisco Jiménez. Es que el Ayuntamiento, de la partida correspondiente que tiene del 07 para ayuda a nivel internacional, pues va a colaborar con una actuación que van a llevar Bomberos en Acción en Filipinas, que de hecho ya están allí en Filipinas trabajando, y ante la situación tan dramática ocurrida con el tifón Yolanda en Filipinas, pues estos bomberos, con los cuales el Ayuntamiento pues también viene colaborando en otra serie de actividades y demás, pues están trabajando y van a trabajar allí en Filipinas. Por lo tanto, el Ayuntamiento pues va a dotar con una partida de 1.000 euros para que puedan comprar o bien alimentos o medicamentos, e incluso estaban planteando la posibilidad de alguna planta potabilizadora de agua y poder llevar esa ayuda a Filipinas. Por lo tanto, que el Ayuntamiento de Archidona pues con esa cantidad va a colaborar también en ayudar a la situación tan dramática que están viviendo la población de Filipinas. Bueno. La concejala responsable del servicio de bomberos, Juana Barrio, ha agradecido la labor que realizan estos bomberos que en el periodo de vacaciones pueden ayudar a los lugares donde hace falta. Evidentemente agradecer agradecer a los bomberos la colaboración y la prestancia que siempre tienen ante este tipo de situaciones, ¿no? Que lo hacen, quiero insistir, en su tiempo de vacaciones, y se van allí pues a pasarlo mal. Efectivamente, el pasado martes, creo, recibimos una solicitud de ayuda. Hemos estado viendo cómo se canalizaba, por el tema de que los medicamentos tienen que cumplir con todos los requisitos y visados, y que luego no se haga ni comercio en negro, ni desaparezca, ni nada de nada, pues hemos preferido hacerlo en metálico, porque ellos ya saben perfectamente cuáles son los mecanismos para evitar toda esta problemática, ¿no? Hace tiempo que venimos colaborando con Bomberos en Acción. Ya se han hecho una serie de actividades y de actuaciones en Paraguay, sobre todo con colegios, con niños, pero evidentemente la situación de Filipinas ahora es muy otra y desborda todas las posibilidades. Ellos iban pertrechados, efectivamente, ya de una planta potabilizadora, y veían las posibilidades de instalar otra. Y llevan, lógicamente, los materiales de primera necesidad, comida y medicamentos. A partir de ahí, ellos se implican al 100% en la reconstrucción, en la búsqueda de, ojalá no sean todos cadáveres, pero al menos recuperar esas personas para que las familias se queden relativamente tranquilas dentro del dolor, ¿no? Así que yo sé que cuando vuelvan tienen previsto visitarnos y contarnos tanto lo que han visto como lo que han hecho allí. Igual que han hecho en otras ocasiones, trayéndonos pues la fotografía de la entrega del material que Archidona ha donado para los restantes centros en Paraguay, igual que colaboran trayendo bomberos voluntarios para formarlos aquí. Así que yo creo que es una labor encomiable. Animo a todo aquel que pueda echar una mano a que la eche, porque es verdad que en España la crisis es muy gorda, muy gorda, pero no llega a los niveles de tener en riesgo la vida, la vivienda y la salud de los supervivientes, ¿no? Así que yo desde aquí eso, agradecerle la labor que hacen, animarlos a ellos a que sigan trabajando así, desearles, en la medida de lo razonable, una buena estancia, y ya está, que se puedan venir pronto, que eso será señal de que no son necesarios, y cuando vuelvan, bueno, pues os llamaremos para que tengáis de primera mano noticias. Agencias humanitarias de la ONU han cifrado este martes en 13 millones el número de afectados y en 4 millones el de personas desplazadas internas, de las que solo el 10% se encuentra en centros de evacuación. Asimismo, hay casi 600.000 viviendas destruidas, total o parcialmente. En comercio. El comercio electrónico gana cada día más clientes, ya que es una modalidad de compra a distancia cuya particularidad es que se realiza utilizando medios electrónicos, fundamentalmente a través de Internet. Para que los empresarios y emprendedores archidoneses conozcan cómo se pone en marcha una tienda online y cómo ésta se da a conocer en la red en el área de comercio del Ayuntamiento de Archidona, pone en marcha el taller Emprender en Comercio Electrónico. Este taller se celebra en dos sesiones. La primera será el 28 de noviembre y la segunda el 5 de diciembre. Las clases comenzarán a las 7 de la tarde y se impartirán en el Ayuntamiento. Las plazas son limitadas a 25 y los participantes recibirán un certificado de asistencia. Las personas interesadas en participar tendrán que inscribirse hasta el día 27 de noviembre en el Ayuntamiento, en la Oficina de Desarrollo Rural o en el correo electrónico marketing@proyectus.es. Alberto Arjona, concejal de Comercio. Como digo, el objetivo de congregar aquí a los medios de prensa que hoy nos acompañan es presentar el proyecto Emprender en Comercio Electrónico. Es un proyecto que consiste en dos talleres, concretamente, que tendrán lugar el próximo 28 de noviembre y el día 5 de diciembre, es decir, el último jueves de noviembre y el primer jueves de diciembre, en la que tiene como objetivo, pues, aglutinar, concentrar a todos esos empresarios de la localidad y a todos aquellos emprendedores que quieran pues poner en marcha un negocio utilizando las redes y todo el potencial que las redes sociales y el comercio electrónico hoy por hoy nos ofrecen. Hemos detectado en la localidad, desde el área de comercio de este ayuntamiento, pues que existe una cierta disposición y ganas de desarrollar negocios de este tipo entre algunos de los empresarios de la localidad, y no queremos dejar pues pasar esta oportunidad al tiempo que prestamos esta formación de primera calidad a todos aquellos empresarios y comerciantes interesados, también por supuesto abrir este taller a aquellos emprendedores que estén barajando o que se planteen la posibilidad de en un plazo corto, medio de tiempo, pues poner en marcha, como digo, un negocio a través de internet, utilizando internet como soporte, y concretamente creando, pues, por ejemplo, una tienda online. Como digo, es un taller totalmente gratuito, un taller que tiene las plazas limitadas. Serán 25 las plazas que desde esta concejalía se ofertan para la realización de ambos talleres. El taller es un único taller que se va a dividir en dos sesiones, con lo cual desde ya animamos, como digo, a todos esos empresarios que estén buscando, tengan la posibilidad de buscar en internet pues una estrategia de desarrollo de su negocio, al tiempo que, como he dicho anteriormente, darle la posibilidad a aquellos emprendedores que estén pensando en la posibilidad de poner en marcha un negocio de estas características. Como digo, 28 de noviembre, 5 de diciembre, quiero que las fechas pues queden bastante claras: último jueves de noviembre, primer jueves de diciembre, a las 7 de la tarde en este mismo edificio, en el ayuntamiento donde hoy nos encontramos, y a todos los asistentes se le entregará un diploma de asistencia, y queremos animarlos porque desde luego la profesional que va a ser la responsable de impartir estos talleres pues atesora un extenso currículum en marketing digital, en comercio electrónico. Creemos que es una oportunidad única para aprender y para despertar el interés de este tipo de negocios, que sin duda alguna, y así los datos lo avalan, es el presente y será el futuro de cualquier desarrollo comercial y empresarial. La responsable del Departamento de Marketing de Proyectus, Raquel Carraspa, ha señalado que va a ser un taller completamente práctico. Así, en la primera sesión se va a explicar qué es una tienda online, las formas de pago, la atención al cliente y las ventajas e inconvenientes de este tipo de tiendas. La segunda jornada se centrará en el marketing, para que los alumnos conozcan las maneras de promocionar su negocio en las redes sociales e internet. Escuchamos la voz de Raquel Carraspa. Pues bueno, primeramente, para los que no conozcan Proyectus, dos palabras para presentarnos. Somos una empresa de consultoría y asesoría a pequeñas empresas y microempresas en temas de marketing, en temas de exportación y en temas de oficina técnica en el sector del metal. Y ya sin más, pues explicar un poco el contenido. Queremos que este taller sea un taller práctico, entonces queremos explicar muy bien qué es una tienda online, cuáles son los métodos de pago que se pueden utilizar para una tienda online, condiciones de entrega, compromisos, garantías, la importancia de la atención al cliente, cuáles son los proveedores de servicios de tienda online, si nos tenemos que dirigir a una plataforma o a un diseñador, cuáles son las ventajas, los inconvenientes, y cómo pues podemos crear una tienda online. Y ahí sí que daremos un ejemplo práctico. Eso será en la primera parte, que se dará el 28 de noviembre, como bien ha comentado Alberto, y después ya en segunda parte, el 5 de diciembre, pues vamos a hablar más del tema del marketing, porque si nadie conoce nuestra tienda online, no sirve de nada, ¿no? Entonces vamos a hablar un poquillo de cómo promocionarlo, también puntos que hay que tener en cuenta antes de abrir esa tienda online, temas legales relacionados con la LOPD y la LSSI. Igualmente queremos invitar a algún empresario que haya tenido esa experiencia en la tienda online y después, pues claro, estamos dispuestos a contestar a todas las preguntas, informaciones que se necesiten, ayuda que se necesite, pues para cualquier empresario que quiera crear esa tienda online. En deportes, el domingo 1 de diciembre tendrá lugar en Archidona el 19º campo a través Ciudad de Archidona, una prueba incluida en el 22º Circuito Provincial Campo a través 2013-2014 de la Diputación de Málaga. Este cross se realiza en un circuito de 1.450 metros en el recinto ferial Molino Don Juan. La concejala de deportes María Ábalos ha animado a los aficionados al atletismo a que participen en esta prueba, ya que en la localidad hay mucha afición al atletismo, tal y como se comprobó en la carrera nocturna de Archidona Cinema, que tuvo lugar en octubre, en la que acudieron más de 500 corredores. Escuchamos la voz de María Ábalos. Buenas tardes, volvemos a dar una rueda de prensa para presentaros una nueva competición como es el 19º Campo a través Ciudad de Archidona, que tendrá lugar el próximo día 1 de diciembre en el recinto ferial Molino Don Juan a partir de las 10 de la mañana. Conmigo se encuentra Juan Emilio Luque como director técnico del patronato, que ahora os explicará todas las características y premios de la carrera. Y desde la Concejalía de Deportes simplemente pues volver a animar a los ciudadanos de Archidona que participen, ya que debido al éxito de la última prueba de atletismo, como fue la carrera nocturna urbana, donde más de 500 corredores se dieron cita en la prueba, muchos de ellos a nivel local, pues volvemos a animarlos para que compitan en esta nueva edición del campo a través, que vuelvo a repetir que tendrá el próximo domingo 1 de diciembre. Además, el pasado año participaron en el campo a través de 426 atletas procedentes de diferentes puntos de la geografía andaluza. El director del Patronato Municipal de Deportes, Juan Emilio Luque, ha señalado que las inscripciones se podrán realizar hasta el día 28 de noviembre en el correo electrónico patronatodeportivo@archidona.es o en el mail de la Federación Andaluza de Atletismo. La carrera comenzará a las 10:30 de la mañana y la última competición será a las 12:40 horas. Los más pequeños correrán una distancia de 500 metros y las promesas senior y veteranos masculinos correrán 8.300 metros. El resto de categorías correrá distancia entre 1.060 metros y 5.400. Escuchamos la voz de Juan Emilio Luque. Bueno, pues como ha dicho la concejal, es una prueba clásica ya, dado que nos encontramos en la 19ª edición. En esta ocasión nuevamente nos lo llevamos al recinto ferial, que ya se celebró en el 2012, y dado el éxito que sostuvo por la cercanía a la localidad y demás, pues repetimos en cuanto a ubicación. La verdad es que cambió ahí poco, las categorías, seguimos con las mismas categorías. Estamos hablando de una prueba en la que está homologada por la Federación Andaluza de Atletismo, con lo cual las categorías son las que marca la propia federación. Entramos desde prebenjamines hasta los más veteranos, con las edades correspondientes, según se publica en la normativa que está a disposición de todo el que lo quiera, ya en la web, en las redes sociales e incluso en papel en los tablones de anuncios del ayuntamiento y del polideportivo. El año pasado participaron 426 atletas de todas las edades. Esperemos que este año por lo menos pues alcancemos esa cifra, que es para hacer un campo a través, un cross como se llama popularmente, pues es bastante, una cifra bastante importante. Las inscripciones se hacen a través de email del propio patronato deportivo @archidona.es o también a través de la federación, pero lo más cómodo es enviar un email a la cuenta del patronato deportivo. Aquellos que no disponga de email, pues en la propia oficina del polideportivo le hacemos nosotros la inscripción también. Oficialmente la inscripción estará hasta el 28 de noviembre abierta, aunque siempre el mismo día pues se abre un plazo breve para poder escribir a aquellos que lo hayan podido hacer previamente, pero lo suyo es escribirse con anterioridad. Volvemos a tener premios metálicos para las categorías masculino y femenino, tanto masculino como femenino, pero estamos hablando de categorías mayores, promesa y senior. En todas las categorías, por supuesto, pues habrá trofeo para los tres primeros clasificados, pero estamos hablando de cada categoría, desde los prebenjamines hasta los veteranos. La primera carrera tendrá salida a las 10:30 de la mañana del domingo 1 de diciembre y ya consecutivamente hasta la última carrera, que será a la 1:20 aproximadamente, pues que será la de los seniors, ¿no? Desde los 500 metros, porque habilitamos en un circuito de 1500 metros, hacemos como tres distancias, una de 500 para los prebenjamines, una de 1 kilómetro y otra de 1500. Pues dependiendo de la categoría, cada una hará una distancia, desde los 500 metros, que harán los más pequeños, hasta los 8300 que hacen las categorías superiores. Con esto pues reiteramos eso, la invitación a que también los aficionados y aficionadas de Archidona participen en este cross que está ubicado muy cerca del centro, con lo cual se puede llegar andando, no hay que coger coche como en otras ocasiones hacíamos, y es una posibilidad de que todas las familias pues se vayan por el Molino Juan, el Parque Molino Juan, que es una zona que está muy bien acondicionada hoy en día como recinto ferial y como recinto para todo este tipo de pruebas, y que participe, bueno, el niño o la niña pueda participar, o el joven, el adulto, y luego pues estar animando a la familia también a que la actividad se lleve como se tiene que llevar. Este campo a través repartirá 760 euros en premios para las categorías promesa, senior, juvenil y junior y veterano, masculinas y femeninas. Así, el primer clasificado recibirá 70 euros, el segundo 50, el tercero 40 y el cuarto 30 euros. El primer teniente alcalde de Archidona, Francisco Jiménez, y el concejal de turismo, Alberto Ajona, estuvieron presentes el pasado martes en la lectura del fallo del jurado del primer concurso provincial de vinos de Málaga, Sabor a Málaga, que ha leído el diputado de turismo, Jacobo Florido. Los ganadores de ese concurso, que se ha celebrado en el Hotel Convento Santo Domingo de Archidona, han sido las bodegas Cortijo La Fuente, de Mollina, Morosanto de Ronda, Ventomiz de Sayalonga y Tierras de Mollina. Han resultado vencedoras del primer concurso provincial de vinos Sabor a Málaga. Ese concurso ha sido organizado por la Diputación. Muchas gracias por habernos vuestro municipio. La verdad que es un encanto. Es fresquito ya, pero está muy bien aquí. Gracias a Dios me ha acompañado lo que es el tiempo. Y después mi agradecimiento también al propio convento, a la escuela, a su director, Antonio. La verdad que agradecer la acogida que nos ha tenido, y la verdad que ha sido muy grato, y la habéis recibido, como no puede ser de otra manera, de la mejor manera posible. Y después, pues cómo no, a este gran jurado. La verdad que tanto Enrique, como José, como José Luis, daros las gracias, porque sin vosotros esto no hubiese sido posible, este jurado de gran nivel que ha estado a la altura de las circunstancias. Y como no, al consejo, su nombre de que no está, su Manuel, que la acompaña, pues porque tampoco sin vosotros esto no hubiese sido posible. Hemos caminado juntos, diputación y consejo, pues para hacer una realidad que el presidente, tanto el presidente como yo, pues teníamos ganas, ¿no? Y era que los vinos de Málaga, mi nación de origen, Málaga y Sierra de Málaga, se escuchan. Pero yo creo que estos premios, estos concursos, hacen que estén más en lista, ¿no? Y de hecho, pues los medios, la gran acogida que ha habido en los medios al respecto. Escucha los vinos de Málaga, Sierra de Málaga, pero se tiene que escuchar aún más. Y yo creo que estos premios, estos concursos, ayudan a ellos. Y cómo no, a vosotros, los bodegueros, porque sin vosotros esto sin duda no hubiese sido posible. Lo digo, porque aquí podemos tener el mejor jurado, podemos tener es un consejo que nos ayuda, podemos tener una institución que apuesta, pero si vosotros no nos apoyáis, la verdad que esto sería imposible, y que los ganadores habéis sido vosotros, independientemente del vino que después gana, porque es verdad que uno cree que tiene el mejor vino, y si no lo cree, pues mal camino, ¿no? Porque si uno no cree en sus productos, mal va la cosa, ¿no? La Diputación de Málaga cree en los vinos de Málaga y Sierra de Málaga, y si no creyéramos, no estaríamos aquí, no hubiésemos hecho lo que estamos haciendo. Acabamos este tiempo de información con nuestra agenda. La sala de exposiciones del Ayuntamiento se puede visitar hasta el 1 de diciembre, la muestra ida y vuelta, en horario de lunes a viernes de 9 a 14 horas y de 19 a 21 horas, y los fines de semana de 19 a 21 horas. El miércoles 26 de noviembre a las 18 horas en el Salón de Actos en la Biblioteca Pública Municipal Dr. Ricardo Conejo Ramilo tendrá lugar la charla informativa Comercio Electrónico y Firma Digital que organiza la Federación de Asociaciones de Consumidores de Andalucía, FACUA, a través del convenio que tiene firmado con el Ayuntamiento de Archidona. Esta charla está dirigida a los comerciantes que estén desarrollando tiendas virtuales, ya que conocerán las ventajas de este tipo de comercio y al mismo tiempo podrán resolver las dudas que le surjan. Además, este taller está abierto al ciudadano en general. Hasta aquí toda la actualidad semanal de Archidona a través de la radio municipal en el 107.4. Mi nombre es Alejandro Sánchez. Reciban un saludo.